Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esto es Sabadito Alegre, fin de semana. Bueno, después de tanta lluvia que hemos tenido en estos últimos días, pues seguimos con el pronóstico de tormentas dispersas. Así es de que, pues a seguirnos, qué rico que llueva. La verdad que el agua es vida y pone verde el campo y todo. Nada más, Diosito, no nos dejes caer tanta agua. Mándala, aunque sea dosificada, para que no tengamos problemas. Así es de que quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta tarde de fin de semana. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia y esperando pues que se estén preparando para tener un lindo fin de semana en compañía de la familia y las amistades. Y bueno, pues también aprovechando un fin de semana, fíjense, de reflexión, porque hoy vamos a platicar un poquito de trucos mentales para ayudar a tener una negociación exitosa, aparte de pues los pasos y lo que hay que tomar en cuenta en las negociaciones, que muchas veces pasamos por alto la planificación de una negociación, la anticipación de una negociación, y que muchas veces nos agarran desprevenidos y de repente aceptamos una contraoferta que probablemente nos haga perder en lugar de ganar. Entonces hay que siempre pues analizar todos estos puntos. Pues de eso vamos a estar hablando hoy, Sabadito Alegre, como dice Robert. Así que pues los invitamos a quedarse con nosotros. Y pues bueno, pues decirles que este programa ya lo habíamos, ¿qué? Ya lo transmitimos entre semana a través de Facebook Live. Sin embargo, pues hoy se lo traemos nuevamente ya más digerido para que nos enfoquemos netamente a este tema de la negociación. Oye, negociar no es fácil. O sea, bueno, hay un ejemplo, ahí están nuestros amigos del TLC con Estados Unidos y Canadá y llevan 10 meses negociando y no logran ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que el punto fundamental en una negociación es, desde mi opinión, aunque ahorita vamos a entrar a lo que nos recomiendan aquí en el punto, esto lo escribieron en BBC Mundo allá en España, pero desde mi opinión, para negociar debes de tener en mente las necesidades de la otra persona, más que las tuyas. Porque si partes en la negociación del egoísmo, te va a costar mucho trabajo soltar. O sea, generalmente negociamos para yo ganar y nunca pensar en la otra persona. O sea, yo te gané, yo negocié y te gané. Bueno, porque sí. Porque nos enseñaron a que es una guerra, es una competencia, es el que yo tengo que ganar, yo tengo que estar sobre el otro en una negociación. Y eso no es negociación. Claro, no, es un estire y encoge, pero buscando el beneficio propio. Y bueno, como tú dijiste, tenemos la cultura de que negociar es una competencia. Cuando realmente no se trata, bueno, desde mi punto de vista, no se trata de una competencia, se trata de llegar finalmente a un acuerdo en donde yo me sienta a gusto y el otro se sienta a gusto. Porque no perdamos de vista que siempre las contraofertas también es una competencia feroz, ¿eh? A veces te pisan, te devalúan tu servicio, tu precio, tus costos, entonces tu precio de venta va. Entonces muchas veces pues con tal de vender a veces aceptamos condiciones que difícilmente vamos a cumplir o que el precio realmente no valía el esfuerzo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ambas partes, desde la parte en la que tú estás buscando una negociación, desde el punto de vista tuyo, que es que probablemente sea el egoísta el buscar mi propio beneficio, y también pues eso se repite en el contrincante, ¿no? O en el otro. El otro también va a buscar su propio beneficio. O sea, hay que partir de ese punto. Ah, claro. ¿Sí? De que los dos van a buscar su propio beneficio en ese pensar. Sin embargo, fíjate, Robert, yo creo que en la negociación, yo creo que hay que tener en cuenta todos los puntos que hay a nuestro alrededor. Tenemos que considerar la competencia, quién más hay allá afuera que está ofreciendo lo que yo hago, qué diferencia hay de lo que yo hago o lo que yo tengo a la otro o a los otros, qué me distingue a mí. Entonces, de esa manera, finalmente, tener muy, muy claro ese dominio de esas distinciones que, y diferencias que yo tengo versus mi competencia, y qué bueno. Lograr que el otro valore eso, y en esa medida pues muy probablemente se logre una negociación de ganar-ganar, que esa es la más óptima, porque hay negociaciones en donde los dos pierden, hay negociaciones donde uno gana y el otro pierde, hay otras negociaciones donde pues el primero gana y el otro pierde, o sea, pierde, gana, etcétera, o simplemente la de ganar-ganar, que creo que es la más saludable. Y bueno, hoy vamos a dar recomendaciones de cómo lograr esto, del ganar-ganar y que los dos estén satisfechos. Pues no hay nada mejor que los dos estén satisfechos. Imagínate que tú hayas logrado una venta y te sientes insatisfecho, te puedo asegurar que cuando haya que renovar contrato no vas a querer. O si la otra parte no se siente satisfecha, siente que perdió, pues cumplirá con tu convenio y una vez terminado, pues irá con la competencia. Entonces, no hay nada más saludable que un ganar-ganar, porque eso permite incluso hasta el florecimiento de una amistad. ¿Cuántas veces nuestros clientes, nuestros proveedores, no se han convertido en grandes amistades nuestras? ¿Por qué? Porque hubo una negociación sana y hubo una negociación de ganar-ganar. Yo creo que tocaste varios puntos importantes, y déjenme decirles, miren, basado en el artículo de hoy, una investigación hecha por los expertos en conducta organizacional, Michael Schwerer, Martin Schweinberg y Roderick Schwab, publicada en el Journal of Personality and Society Psychology, proponen simulaciones mentales para enfrentar exitosamente una negociación. Y esto, bueno, se trata de una alternativa imaginaria, o sea, simulaciones mentales que pueden hacerte sentir más poderoso aunque no tengas otras opciones reales. Mira qué interesante. Esto es como, yo me estoy imaginando como hablarle a tu ego y decirle qué es lo que esperas o cómo te sentirías si pasara tal cosa, ¿no? Es lo que podríamos llamar un truco mental para lograr tu objetivo. Miren, negociadores con buenas alternativas tienden a tener aspiraciones más altas. Pues sí, le dice a BBC Mundo Michael Schwerer, académico de la Singapore Management University, les ayuda a ser más ambiciosos. Por ejemplo, un negociador podría plantearse una idea tipo de no puedo aceptar una oferta más baja que la otra. Que es una posición mental que te puedes poner. Aunque obviamente la otra no exista. Es un truco mental. O sea, te estás predisponiendo a decir no voy a aceptar una oferta más baja que la otra. Cuando todavía no te han hecho una oferta más baja. Por aquí el truco va a ser, y aquí lo explica de lo que leí, es que tú siempre tienes que poner la primera oferta. Okay. O sea, no esperes que el otro te la ponga a ti, porque entonces vas a caer en esto de que no puedes aceptar una oferta más baja que la otra. Entonces, si tú la pones primero, estás condicionando o estás dirigiendo la negociación. Sí, porque partes de un punto en donde probablemente te puedas bajar un poquito o puedas agregar algún valor o algún servicio a cambio de que se pacte ese precio y esas condiciones. Ok, ¿sí? Interesante, pero bueno, yo aquí tengo ciertas opiniones en el proceso de negociar, pero de eso vamos a platicar, amigos, esta tarde. Quédese con nosotros, ya sabe, como siempre pretendemos traerle temas pues que nos enseñen, que nos ayuden a ser mejores empresarios. Y pues ahorita, sabadito, fin de semana, crioterapéutico el asunto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya sabe, fin de semana crioterapéutico, con las temperaturas que tenemos, aunque la lluvia ha hecho que baje un poco la temperatura, pero de todas formas es crioterapéutico. Carga hielera para todos lados, bien equipada, con harto hielo para evitar los golpes de calor. Y más en fin de semana, y más si está usted yendo hacia la playita, así es de que a disfrutar el fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, que siempre nos apoya con buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales, para que usted disfrute el programa. Y también gracias a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Síganos en las redes sociales, estamos siempre en permanente comunicación con usted. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los negocios, que nos ayuda a estar en permanente comunicación con usted y hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Bien, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada, esto para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en www.lineasship.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con usted sobre lo que necesitamos para aprender a negociar. Aprendemos, yo creo, desde que nacemos, tenemos que negociar, ¿no? Un niño tiene que chillar para que le den de comer. Y depende del chillido. Estoy de acuerdo, es un pedido, pero estás negociando con la mamá o con quien está encargado de darte de comer, ¿no? Bueno, entre más grande y fuerte el chillido, más rápido te van a atender. Digo, eso no lo sabe el niño, pero lo va aprendiendo. Eso es negociar, ¿no? Claro, bueno, te diré, Robert, mira, más fácil, mejor te defino qué es una negociación y qué es negociar. Y bueno, se puede definir prácticamente como un proceso en donde hay una oferta, ¿sí? Hay una oportunidad de intercambio, hay una promesa y pues bueno, hay un compromiso también que se va a contraer, ¿ok? y todo esto tratando de resolver las diferencias, ¿sí? Entonces, definitivamente la importancia del punto de que hay la oferta, de que hay una promesa de esa oferta y del compromiso de que se va a cumplir y de la aceptación del otro. Cuando hay la aceptación, finalmente se cierra el círculo y se cumple la negociación, ¿no? Entonces, muchas veces con el ejemplo, vamos a ponernos en el ejemplo que acabas de mencionar, que me parece simpático, que tú dices que el niño mientras más grite, más rápido le van a dar de comer, pues déjame decirte que hay de mamás a mamás. Si la mamá lo que está buscando es controlar y educar al chamaco de que no se debe de gritar, de que no debe controlar su temperamento, no se debe exasperar, pues lo primero que va a hacer es, cuando te calmes y te calles, te doy de comer, ¿no? Otras mamás pues dirán, pues ya, para que se calle el chiquito, ¿no? Entonces, vamos a plantear esto al esquema de negociación. ¿La mayoría de las mamás qué hacen? Pues es que, bueno, es que es diferente, Robert. Es dependiendo de la prioridad de cada una. Por supuesto, le van a dar de comer al chiquito. La diferencia va a ser el cómo y en qué momento. Y esto lo vamos a ver muchas veces en nuestras negociaciones. En cómo y en qué momento. Hay veces que te dicen, no, por ahorita no quiero tus servicios. O en el cómo, oye, sí los quiero, pero quiero que me cambies esto, quiero que le hagas lo otro, quiero que modifiques. Y todo eso forma parte de la negociación. Estoy de acuerdo con todo eso. Aquí creo yo que hay un elemento fundamental para que te sientes a negociar. Que vuelvo otra vez a entrar al proceso de los valores. Uh-huh. O sea, tú como negociador tienes que estar en la posición de ser honesto, de ser transparente, de ser juicioso o ser justo, ¿no? Que son las virtudes cardinales de la convivencia humana. Esas no deben de variar ni de cambiar. Porque en el momento que tú desvirtúes uno de estos valores, Si por ejemplo ya no eres honesto, o sea, estás mintiendo, o nada más quieres un provecho, o en base de mentir quieres ganar la negociación, pues algo va a salir mal. Ah, o sea, claro, el ventajista, tarde o temprano se le cae el teatro. O fíjate, me haces recordar un libro que estoy leyendo, que de veras se lo recomiendo a la audiencia, que se llama Dar y Recibir, de Adam H. Grant. Y este libro habla de tres personalidades en el ser humano, ¿no? Y una es, pues, que es el que algunos son generosos. La otra es que algunos son equitativos. Y por último, pues, los interesados, ¿no? Y si partimos de estas tres maneras de relacionarse el ser humano como generoso, como equitativo y como interesado, pues podemos ver el impacto de las negociaciones. Por ejemplo, cuando tú estás negociando con un interesado, pues un interesado, ¿qué va a hacer? Si es el comprador, te va a bajar el precio lo más posible, te va a pedir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está desde ese punto como interesado. Lo que tú estabas diciendo, el ventajista, digamos que todo eso envuelve a ese interesado. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es sacar provecho para él y no le importa lo demás, ¿no? Sí, bueno, bonito y barato y sin importar, ¿ok? Ahora, por ejemplo, hay otros que son equitativos, que dicen, oye, yo no te estoy comprando uno, te estoy comprando cinco. Tienes que hacerme algún descuento, ¿no? Digo, es un equitativo, está buscando esa equivalencia al hecho de que te vaya a comprar más o que te vaya a pagar anticipadamente o alguna situación de esas. Y luego está el generoso. Hay muchos que son negociadores generosos que dan y a veces no están recibiendo o no están cobrando porque están enfocados en esto que tú dices de darse a sí mismo, de servir, de buscar el bien tuyo, ¿sí? Con lo que yo tengo para ofrecerte, ya sin importarme tanto si es equitativo o si me viste la cara. Porque sí, hay mucha gente generosa que te da más de más, desafortunadamente hay la otra parte que no sabe valorar eso, ¿no? Entonces, me parece pues interesante comentar esto. La verdad, este libro está muy chévere. Dar y recibir, se los recomiendo que lo lean, porque pues va con muchos temas y bueno, en este con la negociación creo que viene muy acertado. Yo creo que tocaste algo muy importante. Fíjate lo que pusiste en los diferentes tipos de negociador. ¿Qué actitud tomas tú? Exacto. Y ahí es donde yo parto en el hecho de que si tú estás en ese proceso de defender tu postura, como los compradores de las empresas, ellos no les importa lo que compran, si es de buena calidad, si es lo que buscan es el menor precio. Y eso es, creo, el error más grave que puede hacer un comprador, porque entonces lo que compres va a ser siempre de mala calidad, porque también te van a engañar. Bueno, para mí entonces, esa es tu opinión, porque hoy en día ya no es así. En tus épocas no había el internet para investigar competidores y diferentes marcas similares y tenías a fuerza que comprar eso que te ofrecían y entonces tirabas a comprar al menor precio. Pero bueno, ahorita regresamos, se pone buena la discusión. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, pues es al mediodía, hora de la comida. Si usted todavía se va a quedar a comer por acá, porque bueno, estamos de vacaciones todavía. Este fin de semana y el que viene son vacaciones para mucha gente que se va a la playa. Pero si usted no se va a la playa y no ha decidido dónde comer, déjeme darle una recomendación. La Reforma. Mire, La Reforma nos ofrece platillos de una auténtica cantina mexicana. Por ejemplo, las albóndigas en chipotle con huevo cocidito en medio. El chamorro al horno, qué rico ese chamorro de cerdo. O la sábana invierno, que mire, es un pedazo de res fileteado, delgada, a la plancha, con una cama de frijoles, otra de salsa verde, y al final lo gratinan con queso. Esto es una maravilla, es uno de los platillos pues muy originales de cantinas de México. La Reforma todas las semanas tiene un platillo especial, desde birria de res, pozole, mondongo al andaluz, fabada, mole de olla, por mencionar algunos de los que me ha tocado probar, que bueno, hasta me llegó el olor de mole de olla en este momento. Próximamente tendremos chiles en nogada, que es la temporada. Creo que ya los tienen, así que pregunten por los chiles en nogada. Pregunte, mire, está en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Muy fácil, sobre Avenida Líbano, la callecita que entra al Club Libanés es enfrente, la misma. Enfrente, ahí enfrente. Está la placita en la calle, esquina calle 1E. Pregunte y dígales que escuchó en Fórmula de los Negocios para que le regalen una cerveza bien fría. Para, cómo no, a nombre de Fórmula de los Negocios. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa y estamos con una buena plática, una buena discusión sobre cómo negociar. Decía yo en el corte anterior que depende mucho la actitud con la que tú tengas, o decía yo que los compradores de las empresas principalmente, lo único que buscan es castigarte con el menor precio posible. Y entonces, al hacer esa estrategia, desde mi punto de vista, es una estrategia equivocada, porque el que les vende los va a reconocer y entonces pues te van a ir a vender productos de baja calidad para que llegue a ese precio. Sí. ¿Sí me explico? Entonces ya no es una negociación transparente, ya está viciada, porque sabes que te van a castigar en el precio. Sí, entonces llevas un producto que claro, claro. O les vas a vender un producto de ínfima calidad, que al precio que te lo están comprando resulta que es caro. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? El gobierno compra caro. ¿Por qué? Porque sabes que se van a tardar en pagar, sabes que bla, bla, bla, bla, bla. O sabes que tienes que darle el moche al otro. O sea, ¿sí me explicó? Y su parte que además ¿sí me explicó? Sí, pero eso ya es otro tipo de negociaciones que por supuesto son viciadas y no. Fíjate, siguiendo un proceso de negociación, pues la pregunta sería, pues ¿cómo negociar? Y bueno, les voy a hablar de tres pasitos muy sencillos que siempre hay que tener en cuenta a la hora de negociar. Y bueno, el primer paso es la preparación. ¿Cuántas veces nos hemos preparado para negociar? A veces llegamos con nuestra propuesta y llegamos con todas nuestras condiciones y todas pues las cualidades que tenga o características del producto o servicio y ya, pero no hacemos una preparación. ¿Y cómo hacer esta preparación? Pues bueno, primero, ¿cuál es mi objetivo? ¿Sí? Captar a un nuevo cliente, satisfacer sus necesidades, bajarle la lana. Puede ser, si tu objetivo es solo vender, o sea, de veras, careces. Bueno, por lo menos estás preparando tu planeación, pero traes consciente eso. Pero sí es importante tener esa preparación. Entonces, ¿qué incluye la preparación? Pues, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué información necesito? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a solicitar? ¿Cuál es mi estrategia a seguir? Porque hay que tener en cuenta que va a haber una contraoferta. ¿Qué espero de mi contraparte? Claro, ¿qué posiblemente me pida o quiera? Y un punto importantísimo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento para ir y presentarme en esa negociación? Yo creo que es un punto clave, Robert, que muchas veces no nos preguntamos y no nos detenemos a analizar ¿cómo nos estamos sintiendo? Porque si yo voy predispuesto a que me cae mal o ya me trató mal una vez, o por ejemplo es un machista, o por ejemplo, si yo voy con esa sensación, pues obviamente mi negociación no va a salir bien porque traigo esta carga negativa dentro de mí, ¿no? Entonces, claro, si yo reconozco que no me siento bien, pues trabajo en ello. Cuando yo reconozca que me siento bien, me siento confiado, me siento preparado, siento que estoy dando el mejor producto, la mejor oferta, pues tengo muchas probabilidades de que me vaya mucho mejor y que me compren o no, yo me siga sintiendo bien al final de la negociación. ¿Sí? ¿Y el segundo paso? El segundo paso, pues, es el diálogo y los acuerdos. ¿Qué hay que tomar en cuenta en estos diálogos y acuerdos? Pues, ¿cómo inicio? Esta sí, es importantísima. Básico, porque básico. Muchas veces, Robert, llegamos con nuestra mejor oferta porque queremos a ese cliente y le damos el mejor precio. ¿Y qué pasa? Si no sabemos cuál es nuestro mínimo ofrecer y nos regatean en ese momento y le bajamos más, vamos a acabar molestos en esa negociación. Probablemente vamos a tener una pérdida, un perder-ganar, que el perder va a estar de nuestro lado, porque acabamos dando menos o acabamos teniendo que dar más servicio con el mismo costo, ¿sí? Y porque no llegamos a una buena negociación. ¿Por qué? Porque la manera en que yo inicié fue errónea. Sí, porque ¿sí? Iniciaste con mi menor precio. Iniciaste vendiendo, claro, con precio. Sí, cuando no se vende con precio. Se vende con servicio. Y bueno, el segundo punto en esto de diálogos y acuerdos, pues es qué voy a proponer. Sí, muy importante también. ¿Cómo inicio? ¿Qué voy a proponer? Otro punto importante es qué me va a contraofertar. Sí. Eso, la verdad, aquí en las negociaciones es muy fácil. Ya sabes que te va a pedir un precio menor. Claro, por supuesto. Que tampoco es, y fíjate, lo adecuado. Otro punto importante es qué vamos a intercambiar. Porque hoy en día ya no solamente te piden menos precio, sino te dicen, y te pago con intercambio. Y déjenme decirles, bueno, nosotros que tenemos un poco de experiencia en ese tema, a veces el intercambio realmente, pues no es lo mismo a que tú recibas dinero y lo gastes en lo que necesitas gastarlo, a que recibas un servicio que, bueno, te viene bien, pero pues no es dinero. O sea, no es un dinero que tú puedas gastar en la renta, en la luz, en el teléfono, sino que es un servicio o es un producto que ahí vas a tener asentado o que ahí vas a usar y que probablemente no lo necesitas. Yo creo que también debe de haber intercambio, debe de haber equilibrio en el intercambio, ¿no? Eso, definitivamente. ¿Y el punto número 3? ¿Sí nos da tiempo? Sí. Bueno, el punto, no, pues con un minuto no. Bueno, el siguiente punto es el cierre, que ahorita regresado, porque eso requiere más tiempo, lo vamos a seguir platicando después de este corte comercial. No, pues yo creo que sí te queda, falta un minuto. El cierre, ¿cuáles son los acuerdos a los que vas a llegar? ¿Cómo les vamos a dar seguimiento? Estos son los acuerdos de el compromiso cuando alguien te hace un pedido y tú lo aceptaste. ¿Y a qué te comprometes? ¿Y cómo me siento? Otra vez, ¿cómo te sientes al final del cierre? ¿Satisfecho, a gusto, de acuerdo con la otra persona? Y yo le agregaría una pregunta más. ¿Qué aprendiste? Porque hay que aprender algo al respecto, ya sea para repetirlo o para mejorarlo. Pues ahí está, son los tres niveles de negociar. Ya viste cómo sí negociamos excelentemente bien en un minuto más. Y todo lo que alcanzó a decir en un minuto más. Sí, jefe, tú mandas. No, vámonos, bueno, del reloj. Comercial. Y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que es fin de semana, tarde del sabadito rico ya para irse a comer, irse a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos algo interesante que decirles. ¿Qué les parece que Laura nos dé una mención de nuestros amigos de Vega? Del Mayab. Ah, claro que sí, Robert. Y bueno. Pues bueno. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí te agarré de bajada. Sí, ¿no? Toca. Sí, claro. Ahí que está. Sí. Entonces, sin ¿por embargo, qué no? Pues bueno, aquí la estamos buscando, claro que sí. Bueno, por supuesto, Vega, ellos tienen varios lotes de terrenos, dependiendo pues de su interés, pues para comprar y para que prepare su inversión. Haga una buena inversión y construir su casa de campo, su casa familiar, su casa de descanso a futuros años, ¿no? Y a poquitos años. Y bueno, hoy les voy a platicar de Tágora. Tágora es un nuevo concepto residencial de terrenos planeados para ofrecer una vida de esparcimiento y de convivencia. Y bueno, conservando la privacidad, pero cerca de todos los servicios, a tan solo 15 minutos del norte de la ciudad, donde encontrarás pues los mejores hospitales, centros comerciales y universidades, así como a 25 minutos de la playa de Chicxulub. Así que bueno, Tágora contará con barda perimetral, pórtico, con caseta de vigilancia y seguridad todo el año. con amplias y modernas vialidades, con instalaciones eléctricas subterráneas, aparte de que tendrá servicio de agua. Tágora Privada Residencial de Terrenos cuenta con 480 lotes con áreas verdes, sociales y espacios comunes. Tiene lotes de 351 a 750 metros cuadrados. Y también pregunte si todavía tiene los macrolotes de 4,000 a 6,000 metros cuadrados. Y bueno, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, pues le van a dar un precio preferencial. Así que no olvide decir que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Llámeles al 9994-693457. Repito, 9994-693457. O búsquelos en su fanpage de Facebook, arroba Tágora Residencial, o en su página web, tágora.mx. Ahí tiene usted, hágale, es un buen proceso de inversión, amigos. Y ahora, pues que yo creo que con el nuevo régimen va a haber muchos cambios, y yo creo que a favor, si realmente logran destrabar la corrupción en nuestro país, pues entonces va a haber mucha inversión. Eso quiere decir que van a subir, va a haber mayor plusvalía, etcétera, etcétera. O sea, la economía se va a mover, es el momento de invertir en bienes raíces. Es así de simple el asunto. Pero bueno, estamos aquí con Laura Alcalá platicando en la conversación de cómo es hacer estos modelos de negociación. Y mire, hay un modelo que me gusta aquí en lo que proponen. Un modelo para solucionar los conflictos, porque finalmente negociar es solucionar a veces muchos conflictos, ¿no? O sea, dentro de las conversaciones o las relaciones, porque déjeme decirle, todos los días nos enfrentamos al proceso de solucionar conflictos, porque las circunstancias siempre van a ser adversas. Y debemos de prepararnos mentalmente en modelos mentales que nos permitan, pues, estar en esto. Entonces, este modelo, déjeme le platico este modelo para solucionar conflictos. Número uno, definir el problema. O sea, para definir el problema nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué está sucediendo? Si no tienes claro lo que sucedió o lo que está sucediendo, pues no tienes claro cuál es el problema. ¿Cuáles son los hechos que te disgustan? O sea, ¿qué es lo que te molesta? Así, en el proceso que tú proponías de la negociación, esto, ¿qué te molesta cuando te dices cómo me siento? ¿Qué cosa me molesta? ¿No? Sí, ¿cuáles son los hechos que te están disgustando de la situación? O sea, por ejemplo, las actitudes de las otras personas. Sí, claro. Porque hay otros principios que debes de seguir. Separar a las personas de los problemas, como lo dicen los cuatro acuerdos. No lo tomes personal. No tomes nada personal. Ese es interesantísimo, ¿no? Mira, el otro punto te dice, haz un análisis. Ya que tienes el problema, tienes que diagnosticar el problema. Clasifica los síntomas, identifica las barreras. Esto es lo que hacen los doctores. Pues un doctor, cuando te diagnostica un problema, ¿qué hace? Clasifica los síntomas. Te toma la temperatura, el pulso, ¿cómo estás? Pues sí, identifica las barreras, que tienes sobrepeso, que no haces ejercicio. Ah, oye, ¿por qué me miras a mí? Pero bueno, en una negociación, pues sí, ¿cuáles son las barreras? Que uno no te escucha, que no entendió tu propuesta, que te está confundiendo la propuesta. Pueden haber miles de razones de qué barreras están existiendo, o que lo quiere verde en lugar de amarillo, y por default y por fábrica viene todo amarillo. Entonces, ahí hay barreras que se tienen que, pues, primero reconocer. Y luego, pues, buscar la manera de encontrar allá una solución, ¿no? Y luego el 3, los enfoques. ¿Cuáles son las posibles estrategias? Obviamente, en miras de solucionar el problema. ¿Cuáles son los posibles remedios? Porque muchas veces nos brincamos de ni siquiera identificamos cuál es el problema y ya todo mundo está diciendo cuáles son los remedios. O sea, muchas veces, ¿a poco no nos pasa? Sí. Oye, que me siento medio mareado. Ah, es que a lo mejor tienes la presión alta, entonces lo que debes de hacer es tomarte 2 tequilas. Luego nos vamos a los remedios. Bueno. ¿Para la presión? No. Creo que es whisky, Roberto. Nos vamos a los remedios, ¿no? Entonces hay que enfocarse. Y el cuarto es ideas para la acción. Que mire, es lo que nosotros siempre hemos recomendado aquí en Fórmula en los Negocios. Lo que le haga sentido, llévelo a cabo, pruébelo, que esa es la parte fundamental. Y bueno, en una solución de conflictos es ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacer qué? Tú vas a hacer esto, yo hago esto. Ponerse de acuerdo, claro, para la solución. ¿Cuándo vamos a checar cómo vamos? O sea, revisar los avances. Probar y medir, que es la estrategia que yo siempre les he recomendado para estas cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, ya les dimos algo, elementos sustanciales para mantener una buena negociación y hacerlo, ¿no? Así es, Robert, muy buenos consejos. Y bueno, les recordamos a todos nuestros amigos radioescuchas que en www.formulaenlosnegocios.com.mx pueden encontrar el podcast de este programa. Busquen la fecha, 11 de agosto, y allí pueden encontrar el escrito en que estamos basando esta plática. Y pues bueno, allá hay un diagrama, es un diagrama de infografía, se infografía llama infografía de la negociación. La verdad, esto deberíamos de tenerlo siempre a la mano y practicarlo a diario, porque es muy útil. Y bueno, pues espero que les sirva a todos ustedes. Gracias por escucharnos, Robert. Gracias por estar con nosotros y que tengan un buen fin de semana. Ajá. Ok, ya te vas, que te vaya bien. ¿Y qué pasó? Pues faltan 60 segundos. Bueno, es para tiempo suficiente para que tú te despides y tú les des tus buenos deseos a toda nuestra audiencia. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Como siempre le hemos dicho aquí en Fórmula en los Negocios, nosotros procuramos traerle lo que otros dicen, nuestras experiencias, las experiencias de otros empresarios, testimonios, documentos, coaching, bueno, todo lo que nos haga que seamos mejores personas, aprendamos y pues logremos cumplir con nuestros objetivos. Como siempre les he dicho, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Lo que no, deséchelo y síganos escuchando. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.